Super Motocross, domingo 5 de mayo a partir de las 10 de la mañana, en el Motódromo Las Américas, carretera salida a Mil Cumbres, con amplio estacionamiento. Segundo premio Montana, Feria de Morelia 450, evento de campeonato regional, estatal e invitación nacional. 7 millones en premios, asista y diviértase, Motoclub Morelia le invita, admisión general, 10 mil pesos.